Tres minutos de las 7 de la tarde y estamos en comunicación en este momento con el comisario Fabián Bergera, que nos acerca en esta tarde en vivo de la 106 las novedades policiales aquí en Saladillo. Hola Fabián, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos, comisario. ¿Tenemos novedades en esta tarde? Sí, efectivamente, 13 horas del día de la fecha, personal de esta dependencia policial procedieron a la detención del ciudadano Diego Damián Greco. Ello obedece a una orden de detención liberada por el juzgado de garantías número 6 La Plata en la causa 1613/12, caratulada abuso sexual agravado, artículo 119 del Código Penal. Bueno, esta persona ha quedado alojada en esta dependencia a disposición de la UFI número 2 a cargo del doctor Sarramone y el juzgado de garantías número 6 a cargo del doctor Mateos. Bueno, esta detención obedecía a una causa iniciada en el 2012. ¿En 2012? Exactamente, sí, en el gabinete de delitos sexuales La Plata. Perfecto. La Hoy medida esta, bueno, fue dispuesta por el juzgado de garantías, expedida en la fecha y materializada por personal de esta dependencia policial. Perfecto. ¿Hasta allí las novedades? Hasta ahí las novedades, Mónica, sí. Muy bien, muchísimas gracias por atendernos en no, esta tarde. Nada, Mónica, hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos en comunicación con el comisario Fabián Bergera desde la comisaría de Saladillo con las novedades policiales de la tarde de hoy.